Entonces estamos viendo los seis requisitos de el que quiere ser pastor. Y dijimos, número uno, ¿cuál era? Devoción. Más específicamente, devoción disciplinada. Constante, disciplina de buscar a Dios en su palabra, en la oración. Comunión constante, confesión inmediata. ¿Ok? Número dos, después de la devoción disciplinada, ¿cuál es? A. Actitud, diga actitud. Número uno, devoción. Número dos, número uno, devoción. Número dos, actitud. ¿Qué es la actitud? Es la disposición del corazón. La Real Academia Española define actitud de la siguiente forma. La actitud, según la Real Academia Española, es la postura del cuerpo cuando se expresa un estado de ánimo y también es la disposición del ánimo manifestado en algún modo. Dicho en otras palabras, sea como sea que se defina, la actitud es el estado de ánimo, lo que traes adentro. ¿Entienden? Manda a una mamá al hijo, le dice, vaya y tráigame la escoba y recoja aquella basura. Y pone cara de, ¿y yo por qué? ¿Por qué no va él? Siempre yo, ¿verdad? Y obedece, ¿verdad? Obedece, pero ¿cómo obedece, verdad? Y decimos nosotros, ¿pero por qué esa mala, qué decimos? ¿Por qué esa mala actitud? Sí obedeció, pero ¿con qué actitud? Hermanos, la actitud tiene que ver con el corazón, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que el corazón importa para Dios? ¿Ustedes creen que una persona que quiere ser pastor debe trabajar en su actitud primero? ¿O no? ¿O no importa? Que diga, sí soy yo, yo soy de Olancho. Yo soy muy macho. ¿De veras? Y agarrar cualquier justificación de la actitud, no. Que quiere ser pastor debe dejar que Dios sobre la actitud de su corazón. Porque después vemos algunos pastores que todavía no resuelven mala actitud. Y eso es un mal ejemplo. ¿Cómo vas a corregir a otro? Y tú mismo, mal ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿de qué actitud estamos hablando? Específicamente estamos hablando de una actitud cristiana. Así como no hablamos de cualquier tipo de devoción, no estamos hablando de la devoción, sino una devoción disciplinada a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando también de una actitud cristiana. Diga, actitud cristiana. Porque específicamente buscamos actitudes, es decir, el corazón que se parezca al corazón de ¿quién? De Cristo. Porque esa actitud, ¿qué actitud? No nomás es actitud positiva, yo soy positivo. No es ese tipo de lo que estamos hablando, de una actitud de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, empezamos con Mateo 11:29. Quizás usted recuerde ese versículo. El Señor Jesús está hablando a una multitud y les dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, ¿verdad? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y luego dice, aprendan de mí. Entonces, fíjense bien, si decimos nosotros que se trata de una actitud cristiana, ¿cuál era la actitud de Cristo? Entonces, en los siguientes vamos a ver siete características de la actitud de Cristo que debemos procurar cualquiera que queremos llegar a ser pastores. Primero que se nos menciona ahí, Mateo 11:29. Dice Jesús, aprendan de mí que soy, ¿cuál es la primera palabra? Manso. Ponga ahí mansedumbre. Esa es una actitud cristiana. Mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Algunos la describen como serenidad. ¿Has oído la palabra serenidad? Serenidad. Es una especie de tranquilidad. La mansedumbre se parece a la humildad, pero no es lo mismo. Porque en este pasaje Jesús dice, aprendan de mí que soy. Y luego dice, manso y humilde. Entonces, si fuera la misma cosa, entonces, ¿para qué decirla dos veces? Pero si la está separando es porque no es lo mismo. Lo mismo el apóstol Pablo en varios pasajes de Efesios, Colosenses, él dice, sean mansos, sean humildes. Entonces, si la separan es porque no es lo mismo. ¿Qué es la mansedumbre? Hermanos, en pocas palabras, mansedumbre significa reconocer que la voluntad de Dios es lo mejor. Es reconocer que Dios es grande, por lo tanto tiene derecho a hacer lo que Él quiera, aunque no me guste y no por eso me amargo, sino que asumo una actitud de contentamiento, de paz. Está bien, Padre, si esto es lo que tú quieres para mí, esto está bien para mí. La mansedumbre es una vida serena porque yo sé que Dios está en control. No es tontería, no es debilidad, no es resignación la mansedumbre. Es aceptación de la voluntad de Dios para mi vida. Por ejemplo, digamos que me diagnostican una enfermedad peligrosa, potencialmente mortal. Y entonces yo digo, ¿pero por qué me haces esto, Señor? Tanto que te he servido y me pagas así. ¿Perdón? ¿No? ¿Verdad? Todo lo contrario, digo, Padre, tú siempre estás conmigo, yo creo en tu poder y si es tu voluntad, tú me puedes sanar. Y oro por sanidad. Y si Dios no me sana, ¿verdad? ¿Me voy a amargar, me voy a enojar, me voy a deprimir? Pues soy humano, a lo mejor sí me siento mal. Pero eso no quita que yo pueda tener una actitud de contentamiento, ¿verdad? Y decir, Señor, yo en ti confío. Si no me sanas todavía, quizás después. Y si no, está bien lo que tú mandes. Yo soy para ti. Esa actitud de confianza en Dios, que su voluntad siempre es lo mejor, es mansedumbre. Recuerdan a Jesús, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y no vemos al Señor Jesús amargado, ¿verdad? Lo miramos sereno, yendo a la cruz, todavía diciéndole a los otros, guarda esa espada. ¿Verdad? Tremendo. Actitud cristiana, mansedumbre. ¿No ocuparemos pastores con mansedumbre, hermanos? ¿No? ¿Verdad? Número 2, humildad. Manso y humilde. La humildad es muy parecida a la mansedumbre, pero es la contraparte hacia el prójimo. La palabra humildad significa pequeño. Humilde es pequeño en griego. Y no es que seas pequeño, es que consideras a los demás como si fueran superiores a ti mismo. Si tú hablaras con tu mamá, ¿cómo le hablarías? Si la respetas, entonces le hablas de cierto modo, ¿verdad? Pero si tú crees que es tu sirviente, tal vez, entonces, la humildad es mi actitud de considerar a los demás como superiores a mí mismo. La mansedumbre para con Dios, la humildad es para conmigo. ¿Cómo me veo a mí mismo? A Dios lo veo grande, a mí mismo me veo como yo soy. Yo no soy más grande que Dios ni más grande que mis hermanos, ¿verdad? Por eso soy humilde. Entonces, ¿recuerdan las palabras de Pablo en Filipenses 2? Haya pues también en ustedes la misma actitud. Fíjense la palabra que usa. La misma actitud que hubo también en Cristo, el cual, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Actitud humilde, ¿verdad? Tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y aún más, ¿verdad? Entonces, actitud de Cristo, mansedumbre. Actitud de Cristo, humildad. ¿Cómo ven? ¿Habrá falta pastores mansos y humildes? ¿Será importante que alguien antes de ser pastor aprenda eso? Claro que sí. Tercera actitud Tercera actitud. Jesús, citando el pasaje que les dije hace rato, cuando se da cuenta que sus discípulos están discutiendo quién será mayor entre nosotros, ¿se acuerdan? Pasaje, ¿han leído ese? Que van por el camino y ellos discutían quién sería mayor en el reino de Dios. Entonces Jesús dice, hablando de sí mismo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué actitud tenía Cristo ahí, según ese pasaje? Actitud de servicio, ¿verdad? No solo humildad, pero también una actitud de siervo. Entonces, número 3, ahí donde dice Filipenses 2:7, Marcos 10:43 y 45, es actitud de servicio. Ya les expliqué el pasaje hace rato. El pasaje anterior dice, entre ustedes no será así, porque los que se enseñorean de las naciones, ¿verdad? Pero dice, entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser, observen, el que quiera ser grande, se hará su servidor. El que quiera ser grande entre ustedes será diáconos, será su servidor. Pero el que quiera ser el más grande de todos, será su esclavo. Son dos palabras griegas diferentes en el texto. ¿Quieres ser líder? Póngase a servir. ¿Quieres ser el líder número uno? Póngase a servir a todos en todo lo que se debe, en todo lo que pueda. Hermanos, yo trabajé para una empresa no cristiana por unos años. Una empresa donde se ganaba mucho dinero. Cuando nos capacitaron para ser directores, porque yo fui director de una de las sucursales de esa compañía, viajé a las oficinas centrales ahí en la Ciudad de México. Ser capacitado varios meses para ese puesto de mucha responsabilidad. Esa es la primera lección que nos enseñaban. Día 1, lección 1, para ser director en esa empresa. ¿Están listos? ¿Qué será? Pues hacer estadísticas, medir la volatilidad del mercado, ¿no? Lección número 1, director nacional de la empresa que factura millones, viene y nos dice, vengan, acá van a recibir la primera lección, vengan. ¿A dónde iremos? Pues en una sala de juntas, al piso número 1 del rascacielos, ¿no? Vénganse, al baño nos llevó, al baño, ¿sí? Pásenme los guantes, guantes de látex, escobeta, cloro. Okay. Lección número 1, directores, ¿cómo se lava un excusado? Con corbata, con mangas, tú. Así mire, y si está muy pegado, así mire, se mete, agarra el estropajo, así mire, se mete en la mano en el agua, mire, así se lava. Ok, ¿cuántos quieren ser directores todavía? Pregunto. En el mundo, ¿cuántos pastores están dispuestos a hacer eso? ¿Verdad? ¿O qué creen ustedes, que los baños de la iglesia no van a ocupar quien los lave? ¿Verdad? Y cuando todos los hermanos fallen, ¿a quién le va a tocar? Ah, no, yo no, yo soy pastor. ¿Qué pastor? Yo soy apóstol. Ándale tú, apostolito, ve, lava los baños. Quiero ver a Cristo ahí. El que quiera ser más grande será el servidor, pero el que quiera ser el más grande será el esclavo. Ven, a veces como nosotros tenemos el mundo al revés. Estos son apenas los requisitos. Es que necesitamos cumplir el requisito antes de ser pastor, porque si no aprende a ser un servidor antes de ser pastor, no, hombre, olvídense, llega a ser pastor, olvídense. ¿Cómo lo convences? Si ya se la creyó, ¿verdad? Ya se la creyó que él no, él ya no es, él ya no tiene, ya no está para eso. Él es pastor, ahora que lo hagan otros. Te explicaron mal. Mansedumbre, humildad, servicio. Número 4, ustedes conocen. ¿Recuerdan que cuando Jesús ya estaba a punto de morir, antes de la última cena, nadie quiso lavarle los pies a los demás? Entonces, ¿quién se ciñó la toalla y lo hizo? Le dio una lección de humildad y de servicio a ellos, ¿sí o no? Y después de darles esa lección, esta es la siguiente instrucción: en esto sabrán todos que son mis discípulos. Si tuviereis, ¿qué dijo? Amor los unos por los otros. ¿Qué movía? ¿Qué era la actitud que dominaba el corazón del Señor Jesús? De hecho, si leen el capítulo desde el principio, Juan capítulo 13, está esta historia. Dice el versículo 1 de Juan 13, sabiendo que su hora había llegado, y luego dice, habiéndolos amado y amándolos aún, entonces, ¿se fijan cómo empieza el capítulo? El amor de Cristo. ¿Se necesitaría que alguien que sea pastor ame o no, hermanos? ¿Vas a esperar hasta que el hombre sea pastor para que empiece a mostrar la actitud de amor de Cristo, o será mejor antes? Jesús dijo, en esto sabrán todos que son mis discípulos. Para ser discípulo se distingue uno con el amor, mucho antes que ser pastor. Entonces, qué importante es procurar la actitud de Cristo: mansedumbre, humildad, servicio, amor. Número 5, justicia. Primera de Juan 2:29 dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, no se necesita ser justos antes de ser pastores. Y no solo me refiero a la justicia imputada de Cristo. Me refiero a una vida honrada, de integridad. ¿Te imaginas poner a uno de pastor que es bien tranza? No paga lo que debe. Y lo pones de pastor. Un mentiroso. Debe ser una persona que practica la justicia. Fue justificado por la fe y ahora procura la integridad. Vamos a ver más adelante esto en más detalle. Una vida justa. ¿Quién debe poner el ejemplo? Mira, si una persona no aprende a ser justa antes de ser pastor, el día que sea pastor ese y sus hijos hagan algo mal, los va a justificar. Va a tratar diferente a sus hijos que a los hijos del hermano que le cae el mal, ¿verdad? Mire lo que está haciendo su hijo. Ay, es que está chiquito. Ténganle paciencia, hermanos. Mire lo que hizo el joven. Disciplina. ¿Qué pasó? ¿Por qué acá sí y acá no? Porque son mis hijos. Ah, sí, porque son tus hijos. Bueno, ¿verdad? ¿Qué esperamos? ¿Saben lo que espera toda la iglesia de un pastor? Que sea parejo. Que no privilegie a las personas porque son más ricas, más bonitas, más educadas. Sus hijos, sus parientes, no. Aquí todos somos hermanos, andamos conforme al Señor. Y usted es mi hijo, pero no piense que porque es mi hijo, usted tiene privilegios, yo le amo, pero usted es cristiano también. Si es cristiano, entonces justo. Imagínese que un hermano es justo. Mire el respeto que se gana de la iglesia a alguien justo. Lo nominan para ser líder o algo, dice uno, es hermano de buen testimonio. Justo. Sexto, me voy a ir más rápido por causa del tiempo, misericordia. Sí, esperamos justo, pero también Cristo dijo a los fariseos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Así que en lo que respecta a sí mismo el pastor, se esfuerza por ser justo, y en lo que respecta a los demás, también extiende misericordia, ¿verdad? ¿No va a necesitar misericordia el cuerpo de Cristo, hermanos? Sí, misericordia. Reproche de Jesús a los fariseos, ¿cuál fue? Su insensibilidad, su falta de misericordia. Y por último, gozo. Gozo. El gozo viene de la confianza que tenemos en la fidelidad de Dios, de que a pesar de las pruebas, Él nos sostendrá y nos recompensará. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, dice la Escritura. Es que yo puedo tener gozo aunque haya diversas pruebas. ¿Se necesitará de un pastor que haya gozo? Claro que sí. Si no lo creen, miren cómo dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Y aquí viene. Permítanles que lo hagan con alegría, dicen unas versiones, otras dicen con gozo. ¿Cuántos pastores conoces sin gozo? Los que estén alegres digan amén, hermanos. Ahí le dicen amén. Y el pobre ahí casi llorando, ¿verdad? Ahora, ¿qué no pueden sentir tristeza los pastores? Pues claro que sí, somos humanos. Pero el Señor es nuestra fortaleza y además se nos dice, ¿verdad? El gozo del Señor es su fortaleza. ¿Hay que esperar hasta ser pastor para aprender eso? ¿No será que, qué dice el fruto del Espíritu que es? Amor y luego gozo. No dice el fruto del Espíritu para los pastores, dice el fruto del Espíritu del creyente, gozo. En pocas palabras, solo de manera representativa estamos diciendo, el que quiere ser pastor debe empezar a mostrar actitudes donde podemos ver a Cristo en él. ¿O no? Podemos ver a Cristo en él. No es perfecto, pues, no es perfecto, estábamos en el camino, pero se ve amor, se ve misericordia, se ve humildad, se ve mansedumbre, se ve gozo en la vida de la persona. Vamos por buen camino. En la persona hay devoción disciplinada, hay actitud cristiana.